rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Y así, con las impresionantes frases, epítetos, verbos, adjetivos que utiliza la cantante mexicana Paquita, la del barrio, en su canción, mítica ya, mitiquísima canción, Rata de dos patas, es como damos comienzo en Contrabanda FM, una nueva edición de sinaudiencia.com, otro miércoles por la tarde a partir de las 8, y concretamente hoy dando comienzo a una entrega de Sin Audiencia llamada 711. Muy buenas tardes, barra noches, Jordi. Muy buenas. Para mí es un gran placer volver a estar de nuevo en el micro del control aquí en Sin Audiencia. Habrá gente, Jordi, que pensará que hemos puesto esta canción para empezar porque se la queríamos dedicar al novísimo presidente de los Estados Unidos, al Mr. President Donald Trump, pero no es así. Habrá otros que habrán pensado que igual se la hemos querido dedicar a nuestro presidente Mariano Rajoy, pero tampoco. La razón verdadera por la que hemos empezado con Paquita, la del barrio, es porque con su mítico track Rata de dos patas, pues contribuye indirectamente a la película La noche del Virgen, que es una de las películas de factura euskaldun, de factura vasca, que se proyectaron la semana pasada en la última edición, la edición número 27 de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, y que presumiblemente, pues quizás si nos cabe, pues será una de los contenidos de las películas de las que dejaremos reseña hoy en este Sin Audiencia. Simplemente la poníamos por eso y porque nos apetecía, al menos a mí, mogollón. Bueno, realmente el temita de las elecciones presidenciales de Estados Unidos va a traer cola. Bueno, de todas formas, yo debo decir, más que cola, hemos de ser justos en el sentido de que está claro que Donald Trump no era la mejor opción. De todas formas, recordemos que estamos ante un país que ha tenido a Bush padre e hijo de presidente, o a Ronald Reagan de presidente, con lo cual tampoco puede decirse que sea una sorpresa que este individuo salga de presidente de Estados Unidos. No lo es. No, para nada. Y es que la otra opción era espantosa. Era el establishment, era la continuidad, los poderes fácticos, las grandes empresas. Jordi, o sea, realmente era Guatemala y Guatepeor. Yo no quiero ser malo, pero este rollo del bipartidismo a mí siempre me da la sensación de que hay un señor en una sombra que tiene una marioneta en cada mano, una es la de los republicanos, otra la de los demócratas, pero que al final los acaba manejando el mismo tipo o parecido. Y uno puede ser, a lo mejor, pues la cara amable, femenina, no sé qué, no sé cuál, más, bueno, más vendible. Pero femenina la, sí, pero amable, pero de amable poco. Y la otra es como el monstruo feo y malo, es como el ogro y el valiente. No sé, me refiero que a veces creo que es todo un poco montaje, papel cuché, no sé, una obra de teatro, es un teatrillo, y además nuestro país se ha destapado de una manera clamorosa, o sea, uh-huh. Esa diferencia entre derechas e izquierdas se ha visto que realmente no existe, que va a existir. Que cuando los señores del IBEX mandan que tiene que haber un gobierno, los otros doblan el espinazo, dicen sí señor, y se abstienen, con lo cual están dando un sí digan lo que digan. Exacto. Y están traicionando el voto de la gente que creía que vamos a llamarlos ingenuos. Sí. Porque vamos a ser generosos, vamos a llamarlos ingenuos. Ingenuos, esos confiados. Votantes que se creen que todavía hay un socialismo y que todavía hay una izquierda. Bueno, en fin. Corramos un tupido velo, porque no nos solemos meter en política, no, a pesar de que, desgraciadamente, la política está teniendo mucha vigencia en nuestros días. Porque no, y nos afecta en nuestra, directamente en nuestras vida vidas. Pero bueno, ya veremos que en el libro de visitas ha habido también referencias a estas elecciones norteamericanas. Y bueno, como nuestra inocencia pone cositas, nosotros hemos de hacer referencia. Por supuestísimo. No podemos evitarlo. Dale, dale, pues ahí. La semana empezaba con Unai recomendando que Dios nos perdone. Dice, cine español que pide a gritos que Cola Blanca le dé un Seal of Approval. Asesino y violador de viejas en serie, maderos muy defectuosos y muy pocos complejos. Me ha gustado mucho. Hombre, en una sola frase, Unai incluso ha metido algún spoiler, ¿no? Porque yo no sabía de qué iba la película, pero ahora ya lo sé. Bueno, te ha dado un poquito de... Sí, es gancho. De hecho, a mí también... Te la ha vendido, ¿no? Sí, me ha vendido. Yo ya tenía ganas de verla, pero la acabaré viendo, sí, señor. Luego, bueno, durante la semana se ha opinado sobre Doctor Extraño, lógico. Gente ha opinado en contra, como Unai o como Luis, que ha dicho menuda castaña al Doctor Chascarrillos. Y gente que ha estado a favor, por ejemplo, Jackal. En fin, para ver la diversidad de opiniones, mejor que entréis en el libro de visitas, porque ha habido para todos los gustos. Luego hemos tenido una de esas bonitas crónicas de Cola Blanca, en este caso dedicada a Agus, que hoy no podrá venir al programa, pero que está en espíritu. Sí, lo tenemos por aquí, rondando por el techo del estudio. Y le ha hecho en su honor un análisis de la película Mi amigo el gigante. Yo creo que debéis entrar, debes leerlo. No haces pistas. ¿Qué, bueno, ni lo lean? Debo decir que a principio de cada párrafo que va separando el análisis de la película pone la palabra insufrible. Sí, eso es un spoiler de la crónica. Merece la pena. Y sí que voy a adelantar la clasificación final de la película, que es un 2/10, y la firma que nos ha dedicado Cola Blanca, que dice Cola Blanca, que en gigantesil sería Cola Blanquesco. Vale. Ahí queda dicho. Recordemos que esta era una película de Spielberg. De Steven Spielberg, sí, señor. Bueno, ahí queda pues el dato. Mano 69, que dice que a partir del lunes en la Gran N ya disponible la nueva temporada de Twin Peaks. Ya lo más sabéis. Trabajo para nuestras espaldas, doloridas. Para el mío más, porque yo es que la original no la seguí en su día y tendré que hacer deberes atrasados. Bueno, igual si te ves solo la primera, que era más cortita, y creo, no sé, igual falla mi memoria, pero creo que eran media docena de capítulos o así, u 8 capítulos. Me refiero que dentro de lo que cabe, de lo que hay por ahí, llevadero. Luego Halenbeck también nos dejaba una doble opinión muy interesante sobre Trolls y el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, lo cual ha vuelto a desatar debate sobre el señor Tim Burton. Sí, porque hay mucha gente que le ha desagradado Miss Peregrine, sí. Incluso se han sentido insultados por la película. De hecho, han caído hostias a partir de ese post de Halenbeck con mano abierta para el señor Tim Burton, pero bueno, bastantes. Bueno, y como a tantos les debería caer, porque reconozco que sí, que es que hay gente que un poco... Sí, ha habido hostias del alienista, dijo en Tichy... Realmente bueno, en fin. Vive de un poco de su currículum, ¿no?, también. Y este puede ser un caso de esos. Y luego, para finalizar, el libro de visitas, aunque hay más cositas, que ya sabéis que siempre es interesante que entréis y que escribáis y que os paséis por allí, porque aprenderéis mucho, ganaréis mucha información, pues dedicada a esas... elecciones presidenciales en Estados Unidos, Halenbeck nos cierra con un post de esta tarde, calentito, diciendo, venga va, en un día tan especial, películas con presidentes, entre comillas, curiosos. Bueno. Dice, de incompetente a presidente, con Chris Rock, poco que decir más, con este actor y el título ya se dice todo. Dave, presidente por un día, buen rollismo a tope con Kevin Kline y un gran Langella como opositor. Mars Attack. De últimamente vilipendiado por estos lares Tim Burton con Jack Nicholson viviendo en la Casa Blanca. Designated Survivor. Ya sé que es una serie y no una película y además ya he hablado de ella, pero no puedo evitar poner a ese presidente con la piel de Jack Bauer. Bueno, Kiefer Sutherland. Y recordar por último la mítica Gremlins 2, en la cual aparece un personaje calcado al nuevo presidente que además tiene como nombre Daniel Clamp. Ay, ay, ay, qué cerca, ¿eh? Sí. Recordemos que en un episodio de 2000 de Los Simpson, sí. En que en el futuro Lisa llega a ser presidenta de Estados Unidos, toma el relevo a Donald Trump, que ha sido el anterior presidente y ha dejado la Casa Blanca en bancarrota. O sea, que ya ha habido... Es que esto igual ya estaba planeado desde hace tiempo y nos sí, estaban... Sí, mucho de Nostradamus, claro, pero claro. No hablan de otras fuentes de visión del futuro. Exacto, de los guionistas de series y de películas. Efectivamente. Vamos a dar un salto con Tirabuzón y nos vamos a los estrenos de la semana. Estos estrenos que van a venir para este viernes 11 del 11, qué bonito. Uh-huh. Y hay dos películas que vamos a destacar y una nos va a llevar a un Nostalgic Corner sin quererlo. Vaya hombre. Esto no teníamos hace tiempo Nostalgic Corner. No, además surgen sin querer siempre. Sí, además este, los más viejunos lo agradecerán. Digo yo, pues porque va a ser un remember y yo voy a abrir el libro de visitas para que la gente explique cosas de la retaila de cosicas que voy a decir yo. Vamos ahí. La primera es Jack Reacher, Nunca vuelvas atrás, dirigida por Edward Zwick y donde tenemos al Tom Cruise retomando la piel de Jack Reacher. Uh-huh. Poco que decir, el señor Tom Cruise ya sabemos que es un tipo solvente con las películas que interpreta. Y bueno, yo es que no es un tipo que me caiga bien, pero no puedo negar que al menos me entretiene. Y yo, cojones, Jordi, ya es mí, mucho. A mí me ha caído muy mal durante mucho tiempo, pero reconozco que con películas como la primera de Jack Reacher, porque la segunda no la he visto aún, me ha ido cambiando mi opinión sobre él. O sea, con películas como la primera de esta, he empezado a tolerarlo sin que me, y poder ver la película sin que me rechinen las tripas ni los dientes. Ni, o sea, me refiero que el tipo se adapta a los requerimientos del papel y ese tipo, pues eso, que tiene un oscuro pasado que no se sabe exactamente muy bien de dónde viene y que sí que se sabe que tiene una formación militar o por el estilo y que es una especie de... arma de doble filo andante, pues la verdad es que al menos en la primera parte le cayó muy bien. De hecho, podéis recuperar la reseña que hicimos de Jack Reacher. Correcto. En su momento. No tengo aquí el número del programa. Que lo busquen. Pero tenéis, para eso está el buscador, que buscador, debe funcionar y muy bien. Funciona muy bien porque yo lo uso de vez en cuando. Hoy no lo he usado, por cierto. Y luego la otra película que, bueno, que tiene una vertiente sin audiencera aguda, es una película que se llama Anomalous. Esta película está dirigida por Hugo Stuben. Entonces, claro, la gente dirá, Hugo Stuben, eso me suena. Bueno, pues... Un poco al menos. Hugo Stuben, el que a la gente le sonará más, es un realizador chileno de televisión, pero afincado en España desde el año 65 y que realizó innumerables programas en televisión española, alguno de ellos muy mítico. Y ahora entraremos con ese, que era el Nostalgic Corner que tenía guardado. Y su hijo, un director que creo que tiene 36 o 37 años, presenta esta Anomalous, que si no me equivoco ya se rodó por 2014, o sea que ha tardado en distribuirse. Uh-huh. Y bueno, donde nos cuenta que un joven que padece una extraña variante de esquizofrenia aparece muerto, no voy a decir en qué circunstancias, porque la sinopsis ya lo explica todo. Y bueno, pues al parecer tenía una especie de manía persecutoria por una presencia que era incapaz de definir. Y a lo mejor pues tampoco era tan manía persecutoria. A lo mejor algo lo perseguía realmente. Claro, no sabemos si ahí había una enfermedad mental o una actividad posiblemente de otro plano de la existencia, ¿no? Correcto. Vale. Creo que es producción internacional, o sea, está en coproducción entre España y algún país anglosajón, ahora no sé si Estados Unidos o Inglaterra, y el papel protagonista es para, entre otros, Lluís Omar, uh-huh, Julio Prillán o Ben Temple. Entonces, bueno, pues esta Anomalous viene este viernes a las pantallas de cine y vamos a hablar un poco del padre de Hugo Stuben Jr. Vamos a hablar de Hugo Stuben Senior. Senior. Y este hombre que entró en televisión española en el año 1966, gran año, pues resulta que empezó dirigiendo programas como Tarde para Todos, pero un programa ya mítico de la época que se llamaba Todo es posible en domingo. Que yo incluso me atrevería a cantar la tonadilla, pero no lo voy a hacer. Porque lo tienes ya, o sea... Si era algo así como Todo es posible en domingo, todo puede pasar, o algo así. Mm. No sé si lo presentaba Íñigo, alguno de estos. Alguno de los mediáticos del momento, ¿no? Sí, sí. Pero este hombre fue realizador de programas como El Más Allá de Fernando Jiménez del Oso. Joder. Claro. Este hombre fue el realizador del mítico programa Aplauso. Más que mítico. También el programa de Voces a 45 de Pepe Domingo Castaño. Este hombre también realizó el Rock and Ríos de Miguel Ríos. Estuvo en el especial Serrat del 82 de Joan Manuel Serrat, o sea, hizo bastantes cosas en tema musical, el Tema rock en el ruedo musical en posteriormente, televisión. sí. Pero además, empezó a dirigir especiales de Nochevieja y uno de los que dirigió fue el especial Nochevieja donde Sabrina Salerno, esa cantante italiana, Sí, cantó el Voice, Voice, Voice. No voy a decir qué pasó en esa actuación. porque ya es Y bueno, un esto abre las mito. puertas a cualquier tipo de anécdota que los hidalguenses quieran, tengan a bien contarnos en el libro de ¿Y eso qué visitas. fue en la Nochevieja del 88 al 89? 88, muy bien, sí 88 al señor, al 89. 89. Ay, ay. Hostia, te veo puesto, Es ¿eh? que yo por ahí creo que ese programa lo llegué a ver. Sí, yo lo vi en directo, Lo debo vi decir. antes Bueno, de salir por ahí, creo. era una época en que pocas cadenas había para ver y quien veía la televisión, si había un incidente, lo pillaba. Sí, además, aquello yo no sé. Aparte, se supone que aquello estaba. A ver, en estos programas se grababan las actuaciones de musicales Sí, no, o. no, o sea, con lo Pero claro, cual. que igual hubo una premeditación ahí de decir, hostia, Ahí le has dado, esto lo ahí le has dejamos porque dado. aquí se va a quedar la peña a cuadros, ¿no? No sé, es un momento muy, muy especial de la televisión española. Y además de algunos fines de años de esos míticos con los Martes y Trece, Sí. hizo un programa que para mí es de culto, porque además fue el programa que me descubrió para mí a dos de los mejores cómicos surrealistas que ha dado este país, que fue el Pero esto qué es, donde Sí, señor. aparecieron por primera vez los señores Faimino y Cansado. Y ahora estoy haciendo una reverencia, porque para mí son muy grandes, pero donde también aparecieron gente como Cruz y Raya, Ángel Garó o Pepe Villuela, entre otros. En fin, una carrera de realización que llega mucho más adelante, hasta 2012-2013 ha estado trabajando en proyectos. Y bueno, me parecía justo, a raíz del estreno de la película de su hijo, Sí, pues señor. rendirle un pequeño homenaje al señor Hugo Stuben y a la realización en televisión española de tantos y tantos programas que, bueno, que forman parte de nuestro pasado, ¿no? Exacto, porque luego ya después de esta época mítica, después de los 80, cuando porque recordemos, a principios de la década de los 90, surgen las privadas, entonces todo explota en el mundo televisivo, ¿no? Entonces, pues el señor Stuben también igual ya hizo cosas menos recordables, como galas de Miss y Mister España, galas Sí, TP, no galas sé de si premios variados Murcia, y. qué bonita eres, cosas Sí, de cosas esas, como ¿no? Albacete, cuánto polvo hay o estas No cosas, sé. ¿no? En fin, de todo un poco y bueno, pero quedarán para el recuerdo todas esas realizaciones de Sí, programas que señor. nos Además, quedaron en la retina. programas muy variados, con muchos registros y que igual eso, había humor, magia, actuaciones musicales o números improvisados. Sí. Sí. Ahora tampoco estoy seguro si fue en esta de la tarde del domingo, ya se cambió de formato y serían un directísimo y tal. Fue la famosa actuación del señor Uri Geller, haciendo que los relojes de media España se volvieran a poner en marcha y las cucharas se doblaran y todo eso. Su Pero bueno, gestión en se fin. llamaba eso, ¿no? Sí, su gestión en masa. En masa. En fin. Qué bueno. Debo decir que en casa lo hicimos, no se dobló ninguna cuchara y ningún reloj parado se puso en marcha. Es que igual erais la excepción, No, igual porque. éramos tontos por hacer lo que nos decía la tele. Pero bueno, como ahora, hoy en día, sigue mucha gente haciendo lo que le dice la tele, Sí, además, desde varios puntos de vista. ahí le has dado. En fin, pues nada, dejamos a un lado este Nostalgic Corner. Sí que vamos a empalmar un poquito, aunque no siempre son estrenos. Bueno. La Sala Fenómena de Barcelona, sabéis que trae estrenos, pero a nosotros quizá nos interesan más las cosas que recupera y que no son Los estrenos. no estrenos. Sí, lo metemos dentro de la agenda, pero no es agenda porque gente nos dice, oye, no hagáis tanta agenda que es muy localista y tal. No, porque nosotros lo que hacemos es, gracias a la programación de Fenómena, recordaros películas que a lo mejor debéis revisar. Refrescar títulos. Sí, señor. Entonces, Bien. esta semana, ¿qué tenemos esta semana? Pues tenemos desde varios pases de 2001, Una Odisea en el Espacio en 70 milímetros, que vale mucho la pena, Lujo. a películas como El Sargento de Hierro, El Gran Dictador de Charles Chaplin y La Quimera del Oro de Charles Chaplin. Los cazafantasmas, la de Ivan Reitman. Uh-huh. ¿Eh? Grande. El hombre que cayó a la tierra, que es la película del 76 protagonizada por David Bowie, sí, dirigida por Nicolas Roeg, y que 40 años después creo que es un buen momento para revisar precisamente con el acontecimiento de la muerte de Bowie, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos Chungking Express, película de Wong Kar-wai, que puede también tener un visionado muy interesante. De Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro. No hace falta que diga mucho más. El Padrino, la tercera parte. Recomendar las tres directamente, sin bloque, pasar... En bloque tal cual. En fin, que bueno, que para que veáis que la programación de Fenómena siempre trae cosas buenas... que nos pone los dientes largos, porque realmente como trabajamos, no podemos disfrutar de esa sala todo lo que quisiéramos, pero que tenéis muchos títulos para, si no tenéis la suerte de estar en Barcelona, poder acudir, revisarlos en DVD, en Blu-ray o en lo que podáis. En el formato que caiga. Sí, señor. Luego, por otro lado, ya entro con agenda. Tenemos con agenda. Que la 35 edición del Festival de Cine de Terror de Molins de Rey, en este 2016, se inaugura este viernes. Este próximo viernes. Este viernes 11. Sí, señor. Entonces, bueno, la película de la sesión inaugural es La Madriguera. Debemos decir que la gente de Molins nos regaló 6 invitaciones para que las sorteáramos entre nuestra sin audiencia. Esta semana pasada hicimos el concurso en Twitter. ¿Por qué? Porque hemos de promocionar a las redes sociales lo que hay hoy en día, si no, estás muerto. De una semana a otra quizás se nos hubiera quedado muy largo este concurso, pero bueno. Debemos decir que hicimos 3 packs de 2 entradas, porque claro, la gente mejor que vaya acompañada al cine que no sola. Se va a animar más a llegar a irse tuvimos, hasta Molins. Tuvimos 3 ganadores, que fueron Paco Mole, el Minicrítico y Colo Superpower. Colo Superpower dijo que al final no podía ir y como teníamos algún reserva, que ya sacamos preveyendo que alguien no pudiera venir... fue Vaquero Jordi quien finalmente acudirá a disfrutar, esperamos, que este pase de La Madriguera con las entradas que han ganado en el sorteo de Sin Audiencia, el Festival de Molins de Rey. ¿Qué os puedo decir de este festival? Pues que trae muchísimas películas que han pasado con éxito por Sitges y por Donosti. Es que parece que hayan hecho como la criba buena de sí, toda sí, sí, la, porque además de tienen, todo el material de tienen títulos festivales. Como I'm Not a Serial Killer, The Autopsy of Jane Doe, The Girl with All the Gifts, Train to Busan, o sea, sí. Películas que a lo mejor no han triunfado tanto como The Neon Demon, pero que siempre tienen su cartel. O sea, tenéis muy buena programación. Las películas entre semana a 4 euros la sesión. Joder. O sea, que es que vale la pena. Y luego tenéis la maratón de 12 horas del sábado a 26 euros anticipada y a 28 en taquilla. Ya, pero deberías quizás apuntar cuál es la lista de la maratón del sábado que viene. Hombre, Porque realmente hay muchos de los títulos jugosos que han triunfado en otros festis que están en esta maratón. La maratón, lo volveremos a decir en el programa que viene, porque es para el sábado 19 de noviembre, que por cierto es mi cumpleaños. Si me queréis regalar algo, estoy abierto. Le podéis enviar maletines llenos de billetes a Jordi, a su destino. Que desgraciadamente, al ser mi cumpleaños, me voy a perder esa maratón. Oh, no, sí, puedes, pero... no puedes llevar a la familia allí. No, es complicado porque... Hay restaurantes en Molins o sitios para tomar algo. No debería decirlo, pero creo que tengo cena sorpresa. Ay, amigo. Entonces... Es que, claro, estas cosas de la familia no te las puedes saltar porque si no, luego te echan, no. Te mandan a dormir al sofá y te echan de casa y te... En fin, ¿qué se va a hacer? No, no, Jordi, o sea, lo primero es lo primero. Pues esta maratón de 12 horas que empieza a las 7 y media del sábado 19... Incluye I'm Not a Serial Killer, Train to Busan, The Autopsy of Jane Doe, una peli sorpresa retrospectiva, recordando que esta edición del Terror Molins está dedicada a las mutaciones. Los mutantes, sí, señor. The Girl with All the Gifts y Downhill. Señores, 12 horas a tope. 12 horazas. 12 horazas. Entonces, pues no hace falta decir mucho más. Yo creo que... Con esto se vende solo. Si queréis saber más, bueno, ahora mismo la web no la tengo delante, pero sí. Parece que es Terror. Si es o terrormolins.com o si no es molinsfilmfestival.com. Exacto, molinsfilmfestival.com. Porque ahora últimamente los festivales, aunque son de aquí, de Cataluña o del País Vasco o de España, se ponen nombres internacionales en inglés por si viene algún David Cronenberg o alguno de esos así de visita y eso. Sí, señor. Bueno, tú tienes también agenda, ¿no? Porque esta semana va todo a tope. Tengo un poco de agenda, pero que además, o sea, es un poco parecida a la agenda que ocurre con Molins, y con esto quiero decir que son eventos que transcurren entre dos fines de semana, o casi. Entonces, también debo recordar que, aunque Molins empieza este próximo viernes, la mitiquísima Maratón de Cocheras de Sants y su certamen de cortometrajes previo también empieza este próximo lunes, en este caso día 14 de noviembre, y se prolongará hasta la mañana del 20 de noviembre, domingo, porque todos sabemos que la nit més llarga es llarga porque llega hasta el domingo por la mañana. Entonces, simplemente no me voy a meter ahora en la programación de la maratón del último día, eso lo hablaremos la semana que viene, porque además adelanto que, si no habéis visto todavía la programación de las maratones del día 19, este año tienen más sustancia que en anteriores ediciones, al menos la de la maratón de la sala de grande, la que siempre trae películas que han estado estrenadas en salas. Pero decir también y que van a estar muy interesantes los pases de cortometrajes a concurso y fuera de concurso durante toda la semana, porque yo he estado un poco ojeando los títulos que hay programados en Cocheras de Sants del 14 al 18, y realmente hay mucho material del que yo he visto en San Sebastián, de algunos que han caído en Sitges también. Me refiero que van a ser, va a haber ahí contenido también que ha estado en otros festivales importantes y que también se va a poder que va a haber nivel, sí, en sí. Cocheras. Se va a poder disfrutar y bastante. Que sepáis que si queréis más información de todo este percal de la Maratón de Cinema Fantastic y de Terror de Sants, Ostafrancs y La Bordeta, yo estoy leyendo simplemente el título de la web. Este año es que están ampliando distrito o algo así. Te podéis, digamos, ampliar info en www.cocheres, escrito con TX, -casinet.org/marató/index. No voy a decir nada, pero a ver si el miércoles que viene a lo mejor tenemos sorpresa sobre esto. Me gustaría, pero una sorpresa un poco condicionada, pero sí, señor. Bueno, pues ahí lo dejamos, y que sepáis que aunque nosotros tenemos el próximo programa el miércoles que viene, ya habrán transcurrido dos sesiones de proyecciones de cortos, que suelen ser entre semana entre las 8 de la tarde y las 10:30, 11 de la noche. Me refiero que aún no os podéis pegar tres horas y pico de cortometrajes, que está muy bien, y que la semana que viene pues daremos un poco más de promo a esa noche más larga y a los contenidos de los largometrajes. Y por otro lado, tengo otro evento que también le pasa lo mismo, más o menos, que empieza este fin de semana, el viernes 11 y acaba el domingo 20, y que es un poco un estreno que me he traído en la mochila, que se me quedó pegado en un papel cuando estuve en San Sebastián la semana pasada. Y se trata de un evento relacionado con los videojuegos, es un festival de videojuegos que se llama Donosti Tron Jam 2016. Va a tener lugar en un espacio, un nuevo centro cultural que hay en Donosti, estrenado recientemente, que se llama Tabacalera, porque es un edificio de la antigua Tabacalera y que se ha acondicionado como centro cultural de la ciudad. Y que sepáis que allí va a haber actividades pues el 11, el 12, el 18, el 19 y el 20 de noviembre, en diferentes formatos, en diferentes presentaciones, ya sea talleres, ya sea conferencias, ya sea charlas, ya sea como va a ocurrir en el último fin de semana de este evento, una maratón de desarrollo de videojuegos 48 horas seguidas. Y si queréis más información, en vez de remitiros a la web del evento, os remito a la web de Tabacalera, del lugar donde se va a celebrar, porque allí vais a encontrar más info, ¿vale? www.tabacalera, escrito con K, .eu. Y ahí pues hacéis en el buscador Donosti Tron Jam y ahí os saldrá, ¿vale? Ahí está. Ya no voy a decir nada más de eventos porque ya va bien, ¿no? Sí, sí, yo creo que es suficiente. Y bueno, podemos aprovechar ahora para que nos hables un poco de todo lo que viste en Donosti, porque ya estuviste todo, por allá. Todo. No, todo no cabrá, evidentemente, pero lo más destacado, me gustaría que hablar de lo más destacado, por positivo y por negativo. ¿Por qué no vamos a también a meter bodrios ahí para al menos avisar a la gente, advertir de los peligros? Advertísticamente. La verdad es que yo, o sea, os voy a dar una pincelada de una sensación general, ¿no? De lo que ha dado de sí esta edición número 27 de la Semana de Cine de Terror de San Sebastián. Y la verdad es que, en comparación con otros años, con otras ediciones, pues la verdad es que ha sido una edición bastante más redonda. La gente ha salido bastante contenta, yo incluido también, ¿eh? Me refiero que en otros años igual había habido pues más, digamos, sensaciones extremas entre el sentir general, entre la globalidad de los títulos, pero igual que pasa un poco como en Molins de Rey, pues la gente, yo creo que en Molins la gente va a salir satisfecha, pero en Donosti, en general, pues ha habido una satisfacción generalizada, lo cual pues siempre es destacable porque la gente va a los festivales o a los certámenes a pasarlo bien y no a aburrirse o a dormirse o a mirar el móvil, ¿no? Entonces, decir que en esta edición 27 de la semana, si hay una característica, un adjetivo que le podríamos poner, yo le diría o le pondría que la semana de Donosti de este 2016 ha sido muy carnosa. ¿Vale? Y con esto me quiero referir a que ha sido muy carnosa tanto en la vertiente gastronómica, léase, pues eso, carne en los estofados o carne cruda o llamarlo como queráis, pero también en la parte sexual, ¿no? Me refiero que hemos tenido, por ejemplo, pues en el lado un poco gastronómico del cine, pues títulos como Somos la carne, esa película mexicana que quizás en algún momento me extenderé más largamente, pero que es una película que tiene de los dos tipos de carnosidad, tanto la sexual como la gastronómica. Pero luego hemos tenido también pues una película franco-belga que se llama Grave, en francés, Raw en inglés, crudo, que es como se le va a poner el título aquí en España, porque además va a tener estreno en la primavera de 2017, afortunadamente, y que han sido pues algunos títulos, aparte de las pelis con zombies o con infectados, que han aportado mucha carne a la pantalla, ¿no? Luego también hemos tenido pues algunos cortometrajes subidos de tono, podríamos decir, un tanto polémicos, algunos incluso rozando el porno también, que la semana en esos aspectos siempre ha sido pues un certamen, podríamos decir, bastante más canalla de lo que podemos ver igual en Sitges, que incluso aunque se ha proyectado también tenemos la carne, que también tiene mucha carga sexual, pues aquí en Donosti pues hemos podido ver un cortometraje de una directora italiana, que no recuerdo su nombre ahora, aunque lo podría buscar, pero realizó un corto llamado Queen Kong y que no deja de ser pues un ejercicio de, digamos, un cortometraje fantástico, pero con alto contenido sexual. Y cuando hablo de alto contenido sexual es que los personajes follan y follan sin ningún truco, ¿vale? O al menos eso parece en la pantalla. Luego si ha habido prótesis, o que seguramente habrá habido, porque cuando hay sexo entre seres que no son humanos, pues quizás puede haber prótesis, ¿vale? Pero me refiero que entre unos títulos y otros, y también pues con el tema de las películas con las autopsias y que con los cuerpos rajados y tal, pues todo ha contribuido a que casi todos los días del festival, de la semana, pues hubiera un poco ahí de plato de carne fresca en la pantalla, ¿no? Y eso pues siempre es de celebrar y de exaltar. También decir que este año pues se ha recuperado una antigua costumbre, un antiguo mini certamen que había hace años en la semana, que es la batalla de fanzines. En esta era hiper digitalizada, hiper metida en temas informáticos y de ceros y de unos, pues realmente el rollo del papel pues como que ha quedado como en segunda mano o en segundo plano, ¿no? Y la cosa es que pues este año decidieron plantear una batalla a la antigua de fanzines. Se presentaron, creo recordar, que cuatro a concurso, que se votaban digamos, en las sesiones de las películas como si fuera un corto o una peli, y de hecho pues ganó un fanzine realizado por dos chicas que lleva el título de Qué mal rato honorato. Que sepáis que esta batalla de fanzines, pues digamos que la gente tuvo que hacer su fanzine de, digamos, de 2 A4 doblados, o sea, de 8 páginas en A5, pues en el lapso quizás del mes de octubre, o sea, porque se presentaba, la candidatura y luego justo antes del inicio de la semana, pues se hacía la selección final de los que iban a ser votados por el público. Yo tuve la fortuna de asistir a 3 de las 4, creo recordar, presentaciones que había, y bueno, pues Qué mal rato honorato se llevó el gato al agua, además con un título de fanzine que no, ellas mismas no ocultan que proviene de una carta, de un cromo de la famosa colección de la pandilla basura. El honorato al que hace título, o sea, honor el título del fanzine, pues era un señor gordo que estaba bañándose en una bañera con sus propios vómitos. De hecho, en la página 2 del fanzine aparece la carta de la susodicha pandilla basura para ilustrarlo. ¿No serían ahora políticamente correctos esos cromos, verdad, de la pandilla basura? Para nada, ¿no? ¿Con esos bebés y esos niños haciendo cosas asquerosas? No, como muchos estarían bien vistos en la semana. Y ya está, que es donde realmente se le da un poco de cancha a la incorrección política, ¿no? Que eso también siempre está muy, muy, es de muy destacar allá arriba. Y no, me parece que lo tendríamos un poco crudo. De hecho, Jordi, yo te quería comentar que en uno de los fanzines, no, ahora no recuerdo, Carmina, que tengo 3, pero hay uno, el uno que no ganó, Little Monster Cine, que en su antepenúltima página hace un double feature sobre pelis de Kiss. ¡Hostia! De animación, creo recordar, y que una es Scooby-Doo and Kiss, Rock, sí, and Roll Mystery, que es del año 2015, recientita. Pero la otra doble sesión, o sea, la otra peli de la doble sesión, es una peli del 78, que es Kiss Meets the Phantom of the Park. No es de animación, es de Real. Es de imagen real. Es de imagen real. Es la famosa película que Kiss hizo en esa época. Va sobre una especie de parque de atracciones donde tienen que tocar los Kiss un concierto en directo y un científico loco los sustituye por animatrones. Y bueno, pues los verdaderos Kiss, la película es horrorosa, o sea, ya imagino. Siendo fan de Kiss, dotes actorales, el único que luego se destapó un poco con dotes actorales haciendo de malo, como hablamos hace unas semanas, sí, era Gene Simmons, pero realmente la película Kiss Meets the Phantom of the Park, que yo la conseguí en VHS, hice que un amigo me la enviara de Canadá. Qué bueno. Sí. Además, luego tuve que encontrar un vídeo con sistema NTSC para poder reproducirla, evidentemente. Y pues la película, no hay por dónde cogerla. Es mala de solemnidad. Lo único que vale son las actuaciones musicales y además supongo que serían playback. Porque... Bueno, y un poco pues la... Sí, pero era una época... El documento en sí que mismo, teníamos, ¿no? Tal claro. Es que claro, las nuevas generaciones con internet es que no saben lo que tienen. Ya. Es que no lo saben. O sea, nosotros teníamos que buscar la puñetera vida. O sea, para ver vídeos de nuestras bandas musicales nos teníamos que ir a pubs musicales donde ponían vídeos. O sea, yo he llegado a estar en el Tamicos de Barcelona o en cualquier local de estos de Heavy porque programaban un martes por la noche el último vídeo de un concierto de Judas Priest del 79, sí, y se llenaba, se llenaba a tope de gente para ver un concierto en una televisión puesto en VHS. Claro, y que alguno lo había conseguido o sí, en un viaje o era una edición, al extranjero. O una edición pirata o, sí, o era un VHS oficial, pero claro, es que valían una pasta porque debo reconocer el trabajo que en esa época hacía Discos Gong, aunque no se hablaba bien. Sí, no sacaba bien los cuartos. Trayendo mucha cosa de importación, tanto en vinilos como en los primeros VHS, pero era realmente una época donde tenías que buscarte las castañas para poder conseguir cosas. Y entonces, bueno, yo cuando conseguí la película en ETSC de Kiss Meets the Phantom of the Park, pues era el puto amo, pero la película es que no valía nada. Ya, e incluso igual hiciste algunas copias también, o para algún amigo. No, porque en ETSC no podía copiarlo. No podías copiar. No, pero yo me acuerdo, por ejemplo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, en la calle Sauna 2 de Barcelona, uh-huh, había un pub heavy y ahí se puso un pase de la película, o sea, sí, o sea, él se movió. Se movió vaya. Porque era una cosa, era una rara avis de la época. Se nos ha salido otro nostalgic sin querer, pero bueno, sí. Estas cosas pasan en directo. Estábamos hablando de la batalla de fanzines de la semana. Y mira, nos hemos ido con Kiss. Pero bueno, me resultó curioso y de hecho pues me hizo gracia y me acordé de ti, porque aparte ha habido más Kiss en esta semana. Porque, sí, porque hubo un grupo homenaje, ¿no? Sí, porque, ahí porque la foto. Yo a veces, no sé si lo he llegado a comentar otros años, pero se suele celebrar una fiesta de clausura para los abonados, para la gente que compra el bono de toda la semana y para los acreditados de prensa, que se suele hacer en un sitio de Donosti que se llama Bataplan, que es una mítica discoteca de allí que tiene pues es una especie de planta sótano del Paseo de la Concha y da a la playa, sus ventanales. Me refiero que es un sitio curioso que en su momento debió ser pues elegante y con glamour de la ciudad, un sitio así como un poco pijillo de la ciudad, pero que... Bueno, es como vuestro Cursal, ¿no? ¿No sí, es el Cursal que está yendo, no es sí, sí, es el Cursal que en su momento pues también tuvo su era como una especie de edificio avanzado tecnológico y de diseño, digamos, vanguardista, y ahora pues se lo ha comido el salitre del mar un poco, ¿no? ¿No has estado por ahí últimamente o qué? No. O sea, me acuerdo todo lo que hubo. Es que además coincidió una época... Es que aquí estamos de nostalgics. Ay. Coincidió una época en que yo trabajaba en una empresa de multimedia, aunque yo estaba en la parte administrativa de la empresa, y precisamente hacíamos un proyecto de un CD sobre un famoso premio de arquitectura anual que da una fundación barcelonesa, pero tampoco vamos a entrar en el tema, y uno de esos años ganó precisamente el Cursal. Ahora no me acuerdo si era de Moneo o de... No sé, igual estoy diciendo alguna tontería, pero... No recuerdo, yo no voy a meter la pata porque no me acuerdo, bueno, pues, pero quizás sería de algún tío más extranjero, me suena a mí que es el Cursal, pero bueno, también podría fallar yo en el recuerdo. Uh-huh. Bueno, pues a lo que iba, que es que total he hablado del Bataplan, he hablado de la fiesta de clausura de la semana, pero no he dicho que este año pues traían una actuación especial para esta fiesta de clausura y era pues un grupo tributo a Kiss, que era pues el tributo de... El grupo se llamaba Exquisitos, y ahí estuvieron pues poniendo de manifiesto su conocimiento del repertorio de Kiss. Tocaron, supongo que las más famosas, yo no soy especialista de Kiss, pero todas las que me conozco las tocaron. Y bueno, la verdad es que pues fue un toque simpático para el cierre de la semana 2016 de este año. Y decir que también, pues, lo que hubo también... Es un poco de polémica al final. Bueno, no polémica, sino diferencia de opiniones al respecto de esa película de la que hemos hablado últimamente, igual tanto porque ganó el premio en Sitges. Estoy hablando de Swiss Army Man. Y que se pasó fuera de concurso en San Sebastián el último día. De hecho, con lo cual no se puede saber qué votación hubiera tenido el público. No, yo en la fiesta estuve indagando, le pregunté a gente que me encontré y tal. Y casualmente, luego daré mi opinión si quieres, pero la mayoría de gente que le pregunté se salieron al cuarto de hora. Pero también debo decir que la sala estuvo a rebosar, al menos en el pase que estuve yo, porque además hicieron dos pases. Cuando hay película de clausura últimamente, hacen un pase para los abonados y digamos abierto al público, pero luego hacen un pase fuera de abono por si hay gente, más gente en la ciudad que quiere acudir a ver esa película, ¿no? Que siempre, como la clausura siempre es fuera de concurso, siempre traen algo que ha sido mediático por algo. En este caso, por haber ganado en Sitges y porque sale el señor Radcliffe ahí... Tirándose pedos. Haciendo de muerto. Sí, de muerto vivo. Pero bueno, la cuestión es que yo esperaba algo mucho peor con Swiss Army Man. Pero reconozco que hay un público, buena parte del público en el pase en el que yo asistí, que le encantó. Y no lo digo porque luego le preguntara a unos cuantos y me dijeran que se habían ido, sino porque igual hubo 6-8 veces en las que en determinadas escenas la gente irrumpió en aplausos. Eso no es habitual. No es habitual. Y pasa, y suele pasar solamente en este tipo de eventos cuando hay un buen descabezamiento o hay una buena apertura de tripas o, en fin, que suelen ser cosas macabras o muy violentas las que arrancan los aplausos. Pero aquí eran situaciones y quizás también un poco situaciones a veces cómicas, porque la película tiene mucha mucha vis cómica, a pesar de que trata sobre temas muy serios. Entonces, yo realmente tengo una, o sea, tengo una sensación sobre Swiss Army Man como balanceada, porque de hecho hay una parte de público que le encantó y que aplaudió al principio, en medio y al final, y otra que, pues, una parte quizás más pequeña que se salió de la sala. ¿Vale? Yo me quedé a verla, ¿eh? O sea, no realmente me... debemos decir que esta sí que es una película de o entras o no entras en la película. Sí, no es que ese absolutamente. Es realmente el problema. ¿Tú la has visto, Jordi? No, yo no la he visto todavía. Vale. La cuestión es que la película, aunque tiene ese matiz, digamos, cómico de un náufrago que se encuentra un cadáver y en un momento determinado, al cuarto de hora de película aproximadamente, ese cadáver toma vida. Y, digamos, a pesar de que es un cadáver, pues en la película ocurre que se comunica con el protagonista, con el náufrago, pues claro, es que en ese punto es ahí donde está ese punto de entras o sales, te lo quedas o te vas fuera. Entonces, si acabas entrando, porque yo creo que me quedé en la puerta, yo es que ni chicha ni limonada, yo lo estuve viendo, reconozco que tiene algunos hallazgos interesantes, que tiene sobre todo ideas en el guión que son muy curiosas, que son incluso divertidas, ingeniosas, ¿vale? Pero no acabé de entrar del todo. O sea, yo cuando el muerto empieza a hablar, que se supone que está muerto, independientemente de los razonamientos que den en la película o lo que te haga parecer el argumento o lo que sea, pues como que me quedé ahí entre dos aguas. O sea, no acabé de entrar tampoco, pero tampoco me pareció una peli ni mucho menos despreciable. ¿Se puede disfrutar? Sí. Igual el final es lo peor que tiene, porque quizás es viniendo de donde viene todo el metraje, que acabe como acaba, pues quizás a mí no me acabó, quizás eso tampoco pues me acabó dando una conclusión positiva sobre la película y poder recomendarla, cosa que no voy a hacer. Pero sí que reconozco que tiene, pues eso, tiene puntitos, tiene algunas escenificaciones, tiene algunos decorados, tiene algunas interacciones que ocurren entre el náufrago y el muerto que son muy curiosas y que igual, pues para un público medio, a pesar de estar hablando de un tío que está hablando con un muerto, que pueden entrar muy bien porque tocan un poco determinados puntos de cultura popular. ¿Vale? Que eso a veces es peligroso o beneficioso. Aquí podría decirse que, por la reacción del público más o menos generalista que había en la clausura, parece que fue beneficioso. ¿Vale? O sea, también tengo que decir que, evidentemente, los chistes de P2 están ya muy gastados. Acabo de hacer casi una broma de pedo con el gastados, pero bueno, la cuestión es que realmente no acaban siendo estas bromas sobre pedos, sobre semen, sobre follar, sobre cosas que son como muy carnales, muy carnosas, no acaban siendo escatológicos o malsonantes, sino que quedan como simpáticos. Entonces yo creo que ese barniz simpático que queda en todo este tipo, digamos, de temas un poco complicados, pues creo que acaba dándole pues el premio a la película en Sitges, que la gente le aplauda en la sala, en la clausura de Donosti y estas cosas, ¿vale? Ya os digo que no recuerdo quién escribió en el libro de visitas ahora, no sé, no voy a vaticinar porque tengo mala memoria, pero alguien dijo, Swiss Army Man es la nueva Amélie. Me parece una reflexión muy interesante, no voy a decir acertada, porque quizás habría que valorar varias cosas para contrapesar esa opinión concretamente, pero sí que me parece un buen punto de reflexión para poder un poco hacerte idea de cómo se podría definir. Lo dijo Luis. Luis, pues lo grande Luis, porque yo cuando lo leí dije, joder, pues qué acierto ha tenido, ¿no? Que por cierto, en Twitter esta semana dos personas nos han reivindicado que a Meli les gusta. Bueno, es que no pasa nada porque te guste. Sí, sí. No, además, es que yo precisamente respondí a los tweets diciendo que aquí mismo estábamos 2-1. Claro. O sea, que con lo cual, oye, eso, no pasa nada. Pero sí que es verdad que en el aspecto del comentario de Luis en su comparativa Swiss Army Man a Meli, la ves muy adecuada. La veo muy adecuada, más que nada porque la película, aunque sobre todo en todo el metraje, menos el final, es todo como muy colorista, muy, digamos, muy exaltación de la amistad, muy, muy, qué bien que soy un náufrago, tengo un muerto al lado, pero me lo paso pipa y soy súper creativo y súper dinámico. Pero a la vez la película lo que está hablando es, y sobre todo te enteras o te quieres enterar, te puedes enterar antes, pero sobre todo te das cuenta al final de que la, realmente la película, y esto puede ser un poco spoiler, está hablando de la soledad, del sentido de la vida, de qué pinto yo aquí, qué he hecho yo para merecer esto y cosas de, y este tipo de temáticas, ¿vale? Lo cual contrasta mogollón con el aspecto externo que tiene todo el tinglado que se monta en Swiss Army Man. Ya os digo que yo no me atrevo ni a recomendarla ni a vapulearla, pero sí que reconozco que genera controversia y que para nada es difícil un visionado suyo. Me refiero a que la gente que sea aventurera y le apetezca o le haya picado la curiosidad por alguna de las razones que hemos comentado o que se han comentado por ahí, que linke el diente, porque hay que reconocer que tiene algunos momentos cinematográficos bonitos y brillantes, ¿vale? Debo decir, aventuro, y no sé si correctamente, que Swiss Army Man es una vuelta de tuerca a lo que hizo Zemeckis con el personaje de Tom Hanks y el señor Wilson. Pues no estoy. Es que Tom Hanks, ¿de cuál película? ¿De Náufrago? De Náufrago. Es que no he visto. ¿No has visto Náufrago? No he visto Náufrago. Bueno, pues en Náufrago, Tom Hanks tiene una relación con, bueno, para no volverse loco. Sí. Con un coco. No exactamente. pero bueno, parecido. O sea, bueno, realmente. Digamos que tiene un amigo imaginario. Él va en un avión con paquetes de una compañía de estas de transporte, no vamos a decir la marca, aunque salen durante toda la película. Sí. Supongo al señor Zemeckis le dieron un buen talón. Y cuando él naufraga, se estrella con el avión, varios de esos paquetes para repartir, que además él, como es repartidor de esa marca, tiene sus reticencias a abrirlos, porque son paquetes que se tienen que entregar. Claro, que son, o sea, para gente y son privados. Correcto. Y luego, claro, se tiene que buscar las castañas, pero está solo en la isla y no tiene medios. Y empieza, pues, a agitar los paquetes. Pues claro, a ver qué. Pues en uno de esos paquetes hay una pelota Wilson de voleibol. Ah. Y entonces él lo que hace es, con la palma de la mano, ahora no me acuerdo si con su sangre o con qué, le imprime la palma de la mano como si fuera una cara, un careto. Sí. Y entonces la pelota pasa a pasar a ser el señor Wilson, con el cual el señor Tom Hanks tiene diatribas, dimes, diretes, conversaciones. Ahí pues, va la cosa. Pues claro, yo no sé si en Swiss Army Man, cuando el muerto empieza a hablar, o el náufrago empieza a imaginar. Con lo cual, no quiero hacer spoilers. No, evidentemente. Esto lo estoy diciendo yo, que no he visto la película. O sea, por lo tanto, no es ningún spoiler, pero no tengo ni puta idea. Son cosas que aventuro. Entonces, claro, en ese sentido, y más si es una reflexión sobre la muerte, la soledad, etcétera, etcétera, pues claro, hay elementos en común. Lo que pasa es que, claro, si no has visto Castaway, si no has visto Náufrago, pues tampoco nos puedes. No puedo hacer la comparativa, pero por los datos que me has dado así en 3 minutos, lo veo bastante claro. Y podría ser algo en ese sentido, pero elevado a N. O sea, digamos, girado hasta, digamos, momentos que ya pueden ser un poco eso, psicodélicos, estroboscópicos o, yo qué sé, o de fantasía. ¿Cómo se llamaría eso? Realismo mágico. Realismo, ¿vale? Mágico. Pues por ahí iría un poco. ¿Hay LSD en la isla? Esa es otra cosa. O sea, a ver, si hay algo por lo que yo no. Bueno, a lo mejor hay algún tipo de planta, hongo, alucinógeno. Voy a hacer, un spoiler. Hostia. Spoiler de cuarto de hora, ¿vale? Que tampoco es tanto. La cosa es que la película empieza con un náufrago y con el muerto en una isla. Pero luego pasa una historia y el náufrago se mueve de la isla, ¿vale? Uh-huh. Y llega a otro sitio que no sabemos qué, si es isla, continente o península, ¿vale? Y la cuestión es que una vez llega a este nuevo lugar, empieza a encontrar mucha basura. Porque si aquí solo hay 2 personajes principales en la peli, hay un tercero que es la basura reutilizada. Ahí también hay un juego un poco conceptual ahí de recicla en tu vida y no sé qué, pero bueno. Y la cuestión es mucho mensaje veo yo en la película. Demasiado. Y entonces la cuestión, a lo que voy, que es ese punto que a mí que me tiró para atrás un poco también cuando ya estaba empezando un poco a meterme ahí, ¿no? Y es que, claro, llegan al nuevo sitio, él y el muerto, y está lleno de basura. Y claro, dices, pero Gañán, ¿por qué sigues pensando que eres un náufrago solitario si todo está lleno de basura? ¿Será que hay humanos cerca o qué? Pues no le da a él y al muerto por irse a buscar humanos, sino que empiezan a desarrollar su vida juntos, acompañados de la basura como recurso, digamos, para todos los aspectos diarios de la vida. Para proveerse. Claro. Y entonces, claro, entre que hay basura y que el muerto es un realmente un Swiss Army Man, o sea, es un señor navaja suiza, pues empieza la creatividad a fluir y a salir por los poros de la película por todos lados. Entonces, claro, a mí el rollo ese de que encontraran basura y que dijeran, oye, vamos a buscar un poco más, que igual tenemos humanos a un kilómetro, vamos a dejar de hacer aquí el gañán con, ¿sabes? Pero la película sigue por ahí. Entonces, por eso digo que entre una cosa y otra, pues yo la vi con agrado, pero tampoco es que me acabara metiendo hasta el fondo, ¿vale? Vale, no permitamos que Swiss Army Man monopolice ¡no! tu crónica de Donosti, no, por porque favor, no. Nos verdad, comemos el tiempo y hay más cositas razón. Que quieres comentar. Sí, porque de hecho, si algo más quería comentar de estas sensaciones es que, por ejemplo, la calidad de, ya lo hemos comentado un poco, lo comenté el otro día en la conexión telefónica, pero hemos tenido 7, esto de contar en directo es fatal. 7 películas con notable en las votaciones del público con sus exigencias. Está muy bien. O sea, yo me considero pues muy afortunado de haber asistido a esta edición de Donosti, de la Semana de Cine Fantástico y de Terror. Y quiero pensar que también pues ha habido un poco ahí de, digamos, de influencia de que realmente el año 2016 está siendo un buen año para el género, quiero pensar, ¿no? No sé, o que los seleccionadores de películas son mejores en unos sitios que en otros. Quizás, no lo sé. Pero quiero pensar por el lado bueno, ¿no? Y luego, pues, decir que ganó Train to Busan, que en los primeros días de la semana pues se alzó con ese 8.53 que le acabó, digamos, manteniendo en la parte de arriba de las votaciones hasta el último día incluido. Pero decir que hubo sorpresitas, como que esa película iraní que os comenté que iba a ver la semana pasada justo... ¿Que no sabías bien sí, lo que te ibas a encontrar? Pues, aparte de que me gustó y que un día espero dedicarle un poquito más de tiempo porque merece la pena, y estoy hablando de Into the Shadows, pues allí se acabó llevando un 7,43, que no está nada mal. O sea, de 7 para arriba en Donosti es como si fuera sobresaliente, ¿vale? Y que, pues por ejemplo, la película franco-belga esta que hemos hablado de La carne crudo, pues también se llevó 7,65. The Wailing, El extraño, una peli coreana que también merece al menos un cuarto de hora y que yo no sé si vas a ver tú, Jordi, en Molins. No sé, creo que está por el listado de... En cualquier caso, hoy no la vamos a comentar. Y está el martes 15, es posible que la veas. Y quizás si la acabas viendo, pues daremos un diagnóstico conjunto porque es una peli que tiene muchas caras, que es muy, muy densa, muy gorda, pero muy sustanciosa también, ¿vale? Y El extraño pues se llevó 7,34. Y por decir también un poco la película a la que yo, independientemente de que Train to Busan es una gran ganadora y que se lo merece 200%, como Train to Busan yo le hubiera dado el premio en Sitges. Hubieras dado el premio claro, a Donosti a esta otra. Claro, en Donosti yo le hubiera dado el premio a Melanie, The Girl with all the gifts, que me encantó, me parece que es una película que tiene un guionazo, que tiene una puesta en escena también muy agresiva, muy de ponerte los pelos de punta y que ya también la comentaremos con detalle también en otro momento, pero que vuelve, nos devuelve un poco a Los infectados de 28 días después, ¿vale? Y también es una peli británica, tiene unas cuantas ideas de guión muy originales en el aspecto, en el mundo, en la parafernalia de Los infectados y que son, a mí me parecieron geniales. Vamos, no había leído mucho sobre la peli y aunque es una peli que también es robusta y que tiene mucha acción, aparte de que tiene grandes interpretaciones y que tiene niños... lo cual aquí no es un hándicap, sino una ventaja. Pues además, pues allí se llevó pues un 7-28, que no está nada mal, pero yo le hubiera puesto un 8.5, casi como Train to Busan o equivalente, ¿vale? De hecho, podría, si yo fuera el jefe de Donosti, hubiera dado un premio exauquo a Train to Busan y Melanie, de Girl with All the Gifts. Hubiera sido mi veredicto. Luego, decir que en la temática de cortometrajes también hemos tenido mucha chicha. El mejor corto español fue para Behind, que a pesar del título pues es un corto español, que es un cortometraje que está arrasando por todos los festivales donde va. De hecho, conocí en la fiesta de clausura pues a los chicos, a parte del equipo del cortometraje Into the Mood, que es otro cortometraje que está muy interesante de esta jornada de 2016, y comentábamos, claro, que es que ellos, los chicos de Into the Mood, estaban llevando, evidentemente, pues su corto a todos los festivales donde podían, pero siempre que veían que Behind concursaba, ya sabían que le iban a dar el premio a Behind, y de hecho estaban un poco como saturados, un poco hartos de que Behind estuviera arrasando. O sea, que yo de estar a la estela de, ¿no? Exacto, sí, estuviera arrasando en todos los certámenes donde se presentaba. Hay que decir que Behind realmente está guay, pero tiene presupuesto, es un corto, perdón, con mucha entidad económica, y de hecho tiene actores y actrices famosos que son conocidos de otros ámbitos que contribuyen, hay que decir que también con buena actuación, pero que claro, eso contribuye pues en las votaciones a que de vez en cuando pues los, sí, eso es un plus, los jurados o los públicos se vayan para un lado o para otro. Tengo que decir que en Behind aparece Macarena Gómez, una Macarena Gómez de la que nos gusta en los cortometrajes más que la que aparece en los largos, ¿vale? Ya no sé si sabéis a lo que me refiero. Y luego también tenemos... Ojo, también tiene de últimamente algún largo donde ya está, aunque sí, gente dice sobreactuada, pero está destacada. Sí, pero ya te digo que a mí Macarena Gómez, siempre que ha intervenido en algún corto, he dicho, premio. Y es verdad, porque no sé, tiene como que tiene más libertad para interpretar o yo qué sé, ¿no? Y luego también en Behind tenemos la presencia de el señor Javier Botet. ¿Qué significa que esté Javier Botet en el corto? Pues que Javier Botet, ya sabéis de qué suele aparecer en los cortos y en las pelis, ¿no? Que siempre lo diré, como es un hombre alto y flaco, siempre lo acaban vistiendo de algo. Pues bueno, aquí Javier Botet no sale con su cara de civil, digamos, sino que también aparece maqueado. Por lo que tampoco, ya sabéis que en los cortos tampoco se puede dar mucha sinopsis, mucho argumento, porque enseguida se chafan, pero a ver, es un corto interesante. Además, por lo que estás diciendo, el maqueo quiere decir que hay buenos efectos especiales, ¿no? También, sí, y maquillaje. Y maquillaje, sí. Me refiero que es, claro, es un compendio de factores. Y Y por ejemplo, pues a ver, yo no voy a decir que no merezca el premio, pero Into the Mood, y no es porque conociera a su director, Pablo Pastor, y algún otro compañero del equipo. Y te invitaron a unos... No, a unos furitos y... No me invitaron a nada porque estábamos ahí de palique en la terracica del Bataplan. Pero es este tipo de conversaciones enriquecedoras que tienes con gente que va rulando por toda España presentando su corto, que el director me dijo que se había arruinado con la producción, porque ellos no en Into the Mood, por ejemplo, pues no tuvieron ningún productor... o ninguna entidad que pusiera dinero, que lo pusieron, y tuvieron que ponerlo ellos, todo ello de su bolsillo, pero tú ves Into the Mood y no voy a decir de qué va Into the Mood, simplemente que empieza con una chica desnuda tirada en medio del bosque, en el suelo, ensangrentada, y no voy a decir nada más. Tú ves el corto y dices, joder, esto tiene entidad, pero ellos me quisieron convencer de que no, de que era un corto de guerrilla, que ellos se han dejado ahí, o sea, que se han dejado la pasta, se han dejado el tiempo. Hay muy pocos personajes en el corto, pero bien aprovechados. Los pocos personajes que hay, no voy a decir cuántos, están muy bien elegidos por el aspecto, por el papel que tienen en la historia. Y realmente es uno de esos cortos que, si lo ves sin saber cómo se ha gestado, pues dices, joder, aquí hay material, aquí hay presupuesto. Y no, pues es gente que está pues haciendo sus primeras cosas, que se está buscando las castañas, pero que pues ha conseguido un efecto interesante, porque de hecho Into the Mood también tiene maquillaje interesante y algún que otro efecto especial interesante también. Supongo que más baratos que los de Behind, pero no menos interesantes. A nivel de cortos, y ya corto un poco, parafraseando la palabra, también se han llevado premios, el de animación, Second to None, creo que es irlandés, un corto irlandés que yo ya vi en Sitges, muy divertido, sobre los abuelos más viejos del mundo y una dura competición sobre qué abuelo va a ser el más viejo. Ahí lo dejo, porque si digo más ya es spoiler. Últimamente miramos mucho para Irlanda, ¿eh? Sí, sí, sí. El alienista nos va a tener que comentar cositas. De hecho, igual lo tenemos que poner de corresponsal. Sí, sí. Y luego, pues otros cortos que se han llevado premios han sido All In, Kenots, Decorado o Jules D, ¿vale? Que de estos no voy a comentar nada porque se han llevado diferentes premios. Y algunos los he visto y otros no, entonces no puedo hablar de todos. Decir también, y ya con esto cierro un poco mi impresión general de la semana. Diréis, joder, que cómo le gusta chapar a este tío. Y pues sí, es que estaba ahí 5 días metido a presión. Decir que en cuanto a publicaciones, este año la Semana de Donosti ha vuelto a recuperar la serie de libros que solía editar hace unos años. Recordemos que por motivos presupuestarios separaron en la edición número 22, hasta la edición número 22 hace 5 años, se editaba un libro cada año, cada edición de la semana, y en este 2016 se ha editado de una forma un poquito más modesta que en otras ocasiones el libro número 15, que está dedicado, pues, al, como muy bien dice su título, al Japón fantástico y el siglo XXI. Es un librito de 100 páginas, muy interesante, con unas plumas también que son especialistas en la temática, como Daniel Aguilar, Tonio L. Alarcón, Beatriz Martínez, Antonio José Navarro, Jesús Palacios o Antonio Trasorras. Es uno de esos libros que cada página destila referencias y títulos y directores y actores, muy interesante, y que se, tenía que decirlo, se vende en la web del festival por 10 euros, ¿vale? www.sansebastianhorrorfestival.eus, ¿vale? También hemos tenido, en cuanto a las publicaciones, pues nuevo número dedicado a la temática del festival este año, que ha sido un poco Japón y su vertiente fantástica, como es la última publicación de 2000 maníacos, que van para los 25 años como fanzine, y que publican su número 49. O sea, estamos a un 2000 maníacos del número 50, que ya no sé qué acabarán haciendo. Pero bueno, esto ya más que un fanzine, pues es una revista pequeña. Sí, eso te voy a decir. Una 2000 maníacos se puede llamar fanzine, pero realmente el tipo de papel que utilizan, los colores, o sea, es una revista en realmente toda regla. Es una revista libro, porque como tal y como hemos comentado también alguna vez, esto simplemente, independientemente de los colorines que tiene y de la maquetación y de los dibujicos y de las fotos dedicadas al porno, que también las hay, pues esto, si lo metes en una licuadora, si metes un 2000 maníacos en la licuadora, aparte de que te saldrá fluidos corporales de diversos tipos, también te van a salir un listado de datos, de referencias, de películas, de títulos, de años, de directores, de actores, que vas a tardar años en asimilar. De hecho, yo estoy asimilando todavía datos de un 2000 maníacos de, yo qué sé, de 2003 o de 2004, ¿vale? De mis primeras idas y venidas a la semana de San Sebastián. Así que también muy interesante, aunque este de Asia Bizarra, que es así como reza el título oficial de esta última publicación de 2000 maníacos, todavía no le he podido hincar el diente, más que nada porque estaba con el Japón fantástico siglo XXI. Entonces, por ir por orden, me los fagocitaré en algún momento y quizás pues los comentemos también por aquí. En esencia, eso es lo que ha traído un poco la semana en este año 2016. ¿Ha habido películas que se han llevado suspensos? Pues también, pero no sé si quieres, Jordi, que comentemos. Hombre, pues comenta algo. Alguna, más que nada para advertir a la gente. Claro, porque de alguna, porque dónde algo se debe alejar o lo que debe dejar, sí, en cola para visionar. Porque a veces también hay que decir que yo qué sé, que no siempre tienes que coincidir con la votación del público, porque de hecho cada uno, pues unas veces coincides y otras no. Pero bueno, ya supongo que Yo quiero tu opinión subjetiva de qué es lo peor que has visto este festival de pues esta semana de terror. Yo voy a ser malo. Voy a ser malo porque es que tenemos una lista que es tan interesante de títulos, y de hecho que yo no coincido apenas con los suspensos de las películas que ha habido. O sea, de hecho, a ver, desde que empecé a ir yo al festival, que es desde desde de Unseen, creo recordar. Por ejemplo, Neon Demon ha suspendido. ¿Vale? Sí, eran 4, algo, ¿no? Sí, ha suspendido. Tenemos La Carne. Casualmente, todas películas que tienen que ver con lo que hablábamos de ese leitmotiv carnoso del festival, ¿no? Luego también ha suspendido La Noche del Virgen, que también estoy un poco en desacuerdo. Y ya no hay más suspensos de las que vi yo. Luego sí que suspendieron Yoga Housers y Kaiju Mono, que tampoco vi. Pero tú, Neon Demon y El Último Virgen no las hubieras suspendido. No, de hecho, yo quiero ensalzar La Noche del Virgen, si nos queda tiempo, que hoy no nos va a quedar. Bueno, algo hablaste la semana pasada. Exacto. Sí, y quizás me meteré un poco, porque ya que hemos puesto la canción de La Paquita, pues igual La Rata de Dos Patas. Igual me la meriendo, pero yo si tuviera que decir qué peli más aburrida me podría haber ahorrado esta peli, pues mira, por de pronto hay la peli noruega que había de nazis y fantasmas que se llamaba The House en su título internacional. Aquí le dieron 509, pero yo me aburrí como una ostra. Y vale que la peli tiene algunos... Bueno, 509 es un aprobado raspado, ¿eh? Ya, pero es que hay pelis que tienen 3 y pico. Hostia, y esto de nazis y fantasmas, después de zombies nazis y tal, ya, ¿qué pasa? ¿Que se acaba ahí la imaginación en Noruega o qué? No, pero es que igual, bien llevado podría haber sido interesante, pero es una peli que se enmaraña dentro de una casa ahí con pocos personajes y eso no acaba tirando ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para otro. Y yo si tuviera que decir, o sea, tuviera que quitar una peli de todas estas que he visto, pues sería quizás The House. Y siguiendo después, a mucha distancia, porque me ha defraudado mucho y lo digo, y yo no la suspendería, pero me sabe mal por él, por Rob Zombie, pero 31, tío, o sea, vaya castaña. Ahora quiero puntos de coincidencia con lo que dije yo en el programa 707, Special Sitches sobre 31. Jordi, vaya castaña, y realmente que yo tampoco acabo de ver, o sea, esas cosas buenas que tú le viste. El principio y el final, es que no... Pero yo no sé si vimos un principio y un final diferente, porque yo ni siquiera eso lo salvo, tío, o sea, es que... ¿El monólogo del principio no lo salvas? Sí, sí, eso sí, pero no más allá del monólogo. Es que poca cosa y después la presentación de personajes, sí. A ver, o sea, yo lo voy a decir así rápido y porque quizás siempre tendremos... Y a lo mejor el final porque no eres fan de Aerosmith y el Dream On no te pone la piel de gallina, pero a mí exacto, sí. Exacto, exacto. Ahí está el problema, que yo Aerosmith lo conozco, pero no me gallinea en la piel. La cuestión es que, o sea, por favor, señor Rob Zombie... O sea, haga un casting de guionistas, que usted es famoso, que tiene recursos. Joder, que hay gente por ahí con ideas geniales. Es que la peli está bien hecha, pero es que no tiene una mierda de guion, ¿sabes? Es que incluso, ¿sabes? Técnicamente, esos recursos de luces estroboscópicas y de imagen videoclipera y tal, no lo utilizaba antes así. O sea, a mí... No me ha acabado de convencer este... No sé. Es que, a ver... El guion no, es que no le busques explicación. El mayor problema es que no hay una historia. Y no hay una historia, no hay motivación de personajes, no hay nada que, digamos, que nutra las imágenes a nivel argumental. Entonces dices... Sí, que además sí, importa una mierda lo que le pase a los personajes. Claro, hay un enano nazi hablando mexicano, que está guay, que es simpático, pero no se le acaba de dar un enfoque, un encuadre... Es que parece bizarrismo porque sí. Sí. Un bizarrismo deslavazado, desorganizado... Y no, gratuito. Y luego están esos señores que apuestan, los señores y señoras, con que van vestidos que van como vestidos del barroco, pero que además, o sea, digámoslo en medio minuto, o sea, el argumento es un grupo de personas... Además, actores y actrices importantes, sí, que han puesto la mano para llevarse el cheque. Exacto. Pues un grupo de, digamos, de viajeros, de excursionistas, son secuestrados y son, digamos, sometidos a pruebas de combate con una serie de payasos asesinos. Con payasos, sí. Sí, señor. Pero, o sea, en teoría hay un agente que mueve los hilos de este tipo de función porque... Unos Illuminati, porque les gusta apostar por ello. Pero luego, o sea, saben, se enteran de lo que pasa en los combates, pero la película está situada en los años 70 y no hay ninguna puta cámara por ningún lado. ¿Cómo siguen los combates? Porque se supone, por lo que hablan en pantalla, estos apostadores profesionales y aristócratas siguen la evolución de esos secuestrados, sí, intentando sobrevivir. Algún tipo de pasarela en la parte superior que con la iluminación, o sea, no se puede ver hacia arriba. Agujerazos, no sé, que dices, ¿y por qué? ¿Y por qué los pones de dos en dos si ves que se los están calzando a los payasos en la primera hora de película? Mételos de golpe y te los cargas a todos, pero claro, no sé. Bueno, no, porque parece que tenga que haber como un cierto fair play que permita a los... obligados concursantes, sí, a tener alguna posibilidad, ¿no? Yo me llevé un gran chasco, la verdad. O sea, esperaba... A ver, estabas advertido. Por los comentarios, sabía que no iba a ser un zombie en la mejor forma, pero coño, carajo. O sea, ¿y el perdón pulso de la opinión de la gente en general con 31? Pues es que... ni fu ni fa. Yo lo hablé con gente y sí que estaban un poco en mi opinión de sí, o sea, el caramelo lleno de sangre y de pus está muy rico a nivel visual y de tratamiento de imagen, pero es que no hay historia. O hay una mierda de historia, mejor dicho. O sea, sí que hay historia, es mala de narices ¿Para qué? ¿Para qué haces esto, Rob Zombie? Pero bueno, que si el señor Zombie necesita guionista, nosotros lo escribimos uno rápido. Rápidamente. Mejor que esa mierda, seguro. Algo nos saldría por lo menos. O sea que ahí queda. 5,54 se llevó. Para mí demasiado. Pero bueno, no sé, puestos a decir chascos, pues daría este chasco. ¿Me meto 3 minutos con La Noche del Virgen o la jodemos? Es que yo no creo ni que llegues, porque, bueno, si quieres... Bueno, ya contaste algo. No me acuerdo exactamente qué contaste. Venga, va, prueba. Bueno, pues como la he nombrado al principio en su faceta sonora, decir que la Noche del Virgen es el debut de un director bilbaíno llamado Roberto San Sebastián, que lleva la rivalidad en su apellido, el pobre, ¿sí? Pero bueno, que hizo una gran presentación, porque normalmente la gente sale cohibida a hablar al escenario del teatro principal, y este salió ahí, no se cortó un pelo, todo echado para adelante, insultó a todo el público, los puso de cocainómanos y de gays a todos de arriba abajo, y además les dijo que le tuitearan y que le pusieran me gusta en Facebook. Pero o sea, joder, que es de Bilbao, coño. Ya, por eso... Que muy chao pa'lante el hombre, muy, muy, muy expresivo además. ¿Y qué tenemos en La Noche del Virgen? Pues tenemos a Nico, un personaje que se llama Nico, que sale en Nochevieja a pegarle fuego a todo lo que pueda y a intentar ligar todo lo que pueda. ¿Qué pasa? La peor noche del año, que acaba encontrando una chica barra señora, una chica madurita que se interesa por él y que se lo lleva a casa. Lo que pasa que él no sabe que esa chica barra mujer madura, pues... tiene segundas intenciones para este encuentro sexual. Decir que es una película súper cafre, súper purulenta, descacharrante, que tiene unos momentos que te ríes, otros que te acojonas vivo, y que tiene unas expresiones de sabor, digamos, de las mejores que he podido ver en cine facturado en el Estado español en los últimos tiempos. ¿Entonces es suspenso? Yo no lo entiendo. Igual porque era de Bilbao. Yo no te lo puedo decir, Jordi, a mí me... O sea, es una peli barata, me refiero que no tiene mucho presupuesto, tiene algunas bromas que son, igual, van demasiado, giran demasiado hacia el lado oscuro. Hay un... Bueno, pero eso en la semana no tendría que ser problema. No debería ser un problema. Y yo qué sé, yo no entiendo realmente por qué ha recibido tan poco, más allá de que es algo... de, no sé, que es una rivalidad local o que realmente yo he visto mal la película y estaba súper emocionado en esa sesión y me cautivó cuando no hay tal cautividad o tal cautiverio. Pero sí que tengo que decir que La Noche del Virgen sería una película ideal para poner en la maratón de Cocheras de Sants. O sea, la gente aullaría a la luna y tiraría las sillas al techo con las cosas que pasan en esta película. Bueno. Yo ahí lo dejo, esto queda grabado. Igual para este año es demasiado corrido ya. Pero para el año que viene, señores de Cocheras, La Noche del Virgen, por favor échenle un visionado. Un vistazo. A ver qué es lo que pasa. Yo la recomiendo. Pues nada, ya hemos agotado nuestro tiempo. Y el de otros también, casi. Sí, casi el de otros. Nos marchamos y además en un programa en el que queríamos haber hablado de algunas series. Sí, no ha dado tiempo. Debo decir que qué grande está Westworld, grandísima, la llevo al día. Y además, qué gran guiño en este sexto capítulo de esta primera temporada. La gente que lo haya visto lo entenderá. Y además, si no, podéis ver el tuit que hizo Unai. recordando esos escasos 2 segundos donde tenemos a bien descubrir momentos del pasado. Vale, yo traía, y que me disculpe mi compañero Alex, que está ya aquí con una espada detrás de mi nuca, nos vamos a despedir con un tema que aparece en el tercer capítulo de la serie The Walking Dead en su 7ª temporada. Un tema que es muy emotivo, que tiene que ver con un personaje que ya conocemos, que es muy duro, pero que según las circunstancias, pues también es un hombre que puede llorar. Tiene su corazoncito. Sí, tiene su corazón o tiene su capacidad de sufrimiento, y que de esto igual hablaremos en otro momento, pero que es un tema de Roy Orbison llamado Crying, y que con él nos vamos hasta una nueva edición de Sin Audiencia. Valar Morghulis. ¡Motherfucker! I was all right for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. You held my hand so tight as you stopped to say hello. Oh, you wished me well. You couldn't tell that I've been crying over you, crying over you, and you said so.